Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, numerosas organizaciones del Bajo Flores, entre ellos nuestra radio, estamos participando en el pedido de la creación de una oficina de violencia doméstica en nuestro barrio. Esta oficina, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ayudaría a asesorar y resolver casos de violencia de género, así como también otras problemáticas similares. Hasta el momento, se han realizado varias reuniones con el fin de afinar esta propuesta, que de a poco va recibiendo el apoyo de otras instituciones del Estado, como la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este proyecto, Lisa Blanco, integrante del Ministerio Público Fiscal y compañera de la FM Bajo Flores, dijo: lo que se pide es como una especie de casa de la mujer, así está pensado, que funcione las 24 horas del día, que atienda las situaciones más de urgencia y que también tenga, que pueda recibir denuncias sobre violencia de género y que tenga algún dispositivo que abarque como, no sé, quizás como para prevenir esas situaciones. Ya sea, no sé, dar talleres o algo que en realidad contenga a las mujeres. Además, aclara que el funcionamiento de esta casa de la mujer no está pensado para hacer denuncias como en una comisaría, ya que tiene un funcionamiento mucho más específico e integrador. La comisaría no recibe denuncias por violencia de género. De hecho, las mandan a la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ellos sí reciben denuncias por violencia de género. Entonces, tener que ir a la OBD implica ir al centro, ¿sí? Comerte unas 3, 4 horas más, 5 horas esperando ahí a que te atiendan. Y bueno, también hay un pedido de que la OBD venga a atender al barrio, a los distintos barrios, ¿sí? Como que haga una especie de OBD móvil. Para el informativo Farco, reportó William Salazar de la radio comunitaria FM Ojo Flores.